Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contar, no quería lastimar. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro. La relación iba tan alto y tú siempre tenías un cuento. Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento, pero nunca pude, no me detuve. Le pedí a mi Dios para que me ayude. Tú tengo malas actitudes y otras mesas solicitudes. No. Ella hizo lo que no hiciste. No la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. A nadie quiero culpar. No estoy en condición de reclamar. Acepto que también he sido cómplice. No soy el mismo que cuando te conquisté. Lo que te voy a contar seguramente te va a hacer llorar. Alguien se dio cuenta lo que pasaba. Se aprovechó cuando no estabas. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentar. Lo siento por apenas contar, no quería lastimar. Yo sé cómo pasó, yo sé esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos.